escenario del mundo. Literatura, radioteatro, radioarte. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de El Gran Escenario del Mundo. Buenas tardes, qué bueno poder contar con su presencia una vez más. Hoy tenemos un programa muy especial preparado. Muy, muy especial, vamos a tener invitados en cabina. El Teatro Ecuatoriano, acá en el Gran Escenario del Mundo. Y también vamos a tener una entrevista original del Gran Escenario del Mundo, pregrabada, producida y postproducida por el equipo productor creativo del Gran Escenario del Mundo. ¿Qué te parece, Javier? Muy bien, claro. Estuvimos conversando con Pablo Mosquera. Sí. Ahora vienen unos invitados muy especiales que están haciendo bastante teatro. Una dramaturga importantísima del teatro quiteño. Que viene a presentarnos su tercera obra. Así es. Sí, sí, sí. Así que no te puedes despegar hoy día del Gran Escenario del Mundo. Sí, va a estar un muy buen programa. Gracias a todos ustedes. Y seguimos con El Gran Escenario del Mundo. spoken words in the early hours. We failed to establish who was hurt most. Sagradamente, Michael Strunge, Dinamarca. Nuestra divinidad es el amor, ahora y siempre, encerrado en nosotros. El rito es juego de cuerpos bajo la suave frazada de la noche, o simplemente la tranquilidad de las miradas en la mesa, cuando tú dibujas... Y yo escribo, o el acuerdo en comprar una botella de vino a bajo precio. Somos paganos a veces. Me transformo en un ángel exigente, y tú dejas que se agite tu diablo interior. Nuestra divinidad es el amor, sagrada. Sagradamente nos bañamos juntos y nos turnamos el agua caliente. Y solo con señales, libres de palabras, nos turnamos el cigarrillo. Sagradamente esperamos el bus y damos una vuelta bajo tierra. En la noche con tres grados de frío. Y cuando dormimos pegados cubiertos, solo con la oscuridad y nuestros cuerpos tibios. Sagradamente viajamos en bus y te sientas con tu cabeza apoyada en mi hombro y casi en sueños hablas sobre mañana o cuando yo despierto y me quedo una hora para solo mirarte y tu rostro es liviano como un ala. Sagradamente bajamos después de media hora a nuestro café a tomar desayuno. Sagradamente me llamas por teléfono y el sonido es limpio como reloj y tu voz vivaz como pájaro. Sagradamente cierras los ojos y lanzas tu cabeza luminosa hacia atrás para destruir la noche mientras yo estoy sobre ti y en ti y tiro de tu pelo fuertemente como a ti te gusta. Sagradamente. Y nuestros rezos son palabras que nos decimos en los momentos en que obviamos ser modernos en este mundo. Y nuestros rezos son los ojos que fijamos con caricias para abrirnos paso, libres en el mundo. El gran escenario del mundo, Radio Revista de Artes Escénicas. Bueno, lo que acabamos de escuchar primero fue un audio de Kings of Convenience, Renegade. Y después escuchamos una poesía de Victor Strunge. Michael Strunge, Sagrada. Sí. Queremos mandar saludos a dos chicas que nos escuchan en Alemania. Por internet nos escuchan. ¿Sí? Saludos para Estefanía Oliva, uruguaya, que está estudiando, está viajando, está... Está viviendo, Javier. En Alemania, en Bonn. Así es donde está. Bonn. Ajá. Y como también, James Bond. Como Bonn. Bonn. Solo Bonn. Bonn. Ajá. Como Bonn Ice. No. Bonn, con Bonn. Dos N's. Ah, con dos N's, ok. Ajá. Ahorita lo entiendo. A Jenny Navarro, que también está allá y nos están escuchando al gran escenario del mundo en Alemania. Un saludo para ellas. Sí, muchas gracias por escucharnos. Y les deseamos lo mejor en su viaje. Y recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales para alguna sugerencia, para alguna solicitud o si tan solo... Comentarios. Quieren enviarnos un saludos. Comentario. Sí, nuestro Facebook es... El Gran Escenario del Mundo. Y nuestro Twitter... @ El Gran Escenario del Mu. Sí, pueden escribirnos en cualquier momento de la semana. Nosotros estaremos atentos a sus comentarios, sus recomendaciones, a cualquier cosa que tengan o quieran decirnos. Uh-huh. Y bueno, Javier, estuvimos hablando en la introducción, en la presentación del programa, de que este iba a ser un programa muy especial. Uh-huh. Y... Como no nos gusta hacer esperar a la gente, vamos a empezar con la primera entrevista pregrabada que hemos producido totalmente aquí en el gran escenario del mundo, y es con el señor... Es el señor Pablo Mosquera, actor cuencano, que está presentando su obra ya un buen tiempo, viene presentando esta obra, que es La Espera. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos comentó él acerca de su trabajo. A continuación, la entrevista con Pablo Mosquera. Estamos ahora en el gran escenario del mundo con Pablo Mosquera. Él es un actor cuencano de 34 años, quien inició sus estudios en el laboratorio Malayerba en el año 2005, graduándose en el 2012, y justo en este año fundó el Teatro Brisa. Estrenó también su primer monólogo llamado La Espera, el cual es de su autoría bajo la dirección de Carlos Gallego. Pablo, bienvenido al Gran Escenario del Mundo. Buenos días, Gaby. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué te motivó a viajar a Quito a estudiar teatro? Bueno, siempre me gustó el mundo de las artes, desde que era niño, creo. Siempre me llamó la atención y escuché muy buenas referencias y comentarios en ese entonces de la Escuela Mala Hierba. Entonces, un día vine de paseo y decidí pasarme por ahí a Mala Hierba a ver cómo era el asunto. Y me gustó mucho, recorrí las aulas, recorrí el espacio, vi un poco las clases y me enamoré. Y desde ahí me quedé. Perfecto. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste mientras pasaste por el laboratorio? Un montón de emociones y un montón de cosas, porque era algo que siempre lo quise hacer, era algo que lo venía posponiendo, ya que en Cuenca yo seguía estudiando, estaba trabajando y siempre estaba en mi mente, tienes que ir a Quito, y en esa época no había mucho movimiento en Cuenca de teatro en realidad. Entonces, cuando llegó ese día, llegué a Mala Hierba, fueron muchas emociones y muchos sentimientos encontrados, porque era lo que siempre quise hacer. Y cada vez que llegaba a clases era algo nuevo, era una experiencia nueva, emociones nuevas, y fue muy lindo. Cuéntanos, Pablo, además del teatro, ¿en qué otras artes has incursionado? ¿En qué más has estado inmiscuido de las artes escénicas? Bueno, estuve también haciendo danza contemporánea en la escuela del maestro Wilson Pico. Había un proyecto hace un par de años atrás que se llamaba, bueno, creo que aún hay, se llama Futuro Sí. Y estuve 3 años también en la Escuela de Danza Contemporánea. Perfecto. Sabemos que entre las obras que has participado, Pablo Mosquera ha estado en el 2007, estrenó la obra El Animal Más Hermoso con el grupo Saltamontes, bajo la dirección de Leonardo Ramos. En el 2008 estrenó el cortometraje La Confesión de Iñaki, de José Zambrano Brito, en la Sala Cinemateca de la Casa de la Cultura. En el 2012 se graduó de Laboratorio Mala Hierba con la obra Jardín de Pulpos, de Aristides Vargas. En ese mismo año estrenó la obra La Espera, bajo la dirección de Carlos Gallegos. En el 2013 estuvo también en el cortometraje de Elías Padilla, Locura de Locos. Y en el 2017 estrenó su monólogo Top Secret, bajo la dirección de Víctor Stillman. Pablo ha explorado en el mundo del clown desde el 2006, trabajando como clown hospitalario, y en marzo del 2017 estrenó su segundo monólogo llamado Top Secret. ¿Cómo vive el actor este paso hacia el clown, Pablo? Hay muchas experiencias también. Desde el 2006 empecé a ser clown, pero era un mundo de clown muy pequeñito, ¿no? El clown hospitalario es muy diferente en el clown en el escenario, como espectáculo. Realmente fue una experiencia que a mí en lo personal me cambió mi manera de pensar, me cambió la vida. El ver a nosotros trabajamos con niños en esa época y hacíamos, claro, risoterapia a niños con cáncer en etapa terminal, y aprendí mucho de ellos. Fue una experiencia muy enriquecedora. También estuve unos 3 años quizá, y luego de ese paso seguía siendo clown, pero como numeritos pequeños, no como espectáculo. Ya en el 2017 me dije, bueno, ya han pasado muchos años, casi 11 años, creo que es hora de hacer algo como un número grande. Y ahí fue cuando me tomé un café con Víctor Stivelman, es argentino. Entonces, nada, le dije, mira, Víctor, tengo esta propuesta, tengo este tema, quiero hacer algo con esto. Entonces me dijo, bueno, hagámosle. Y con muchos nervios, mucha alegría y también mucho llanto, porque fue un proceso bien duro, lo hicimos. Fue lindo. Bueno, La Espera es la obra que está ahora en cartelera acá en Quito. El sábado 23 será la última función. Y bueno, es de la obra que quisiera que hablemos de este día. Voy a leer la sinopsis que la has difundido. Emmanuel vive frenéticamente hasta que descubre ser portador de un virus. Algunas de sus aparentemente fuertes convicciones se ponen en duda con este cambio de vida. El camino hacia la aceptación de su vulnerabilidad es largo e inmiscuye en él la familia, amigos y médicos. Emmanuel poco a poco redescubre lo esencial en su vida y con la muerte de compañera permanente mira al futuro con esperanza. Cuéntanos, Pablo, ¿quién es Emmanuel? Bueno, Emmanuel Cajas es un joven es la voz de todos los jóvenes que pasan por esa situación. Y nada, fue basada en algunos testimonios, entre ellos el principal, que la voz sale en la obra, sale su testimonio en la obra, y por respeto se editó la voz, se cambió algunas cosas, se pidió el permiso y fue autorizado poner su testimonio, ¿no? Entonces, Emmanuel es esa voz. Es esa voz de todos los jóvenes y todos los adolescentes que han pasado por esa situación y que de alguna manera lo callaron. Hace algunos años, en el 2009, dos, tres personas allegadas me contaron su situación. Y yo decía, ¿por qué me lo cuentan a mí? Y entre ellos no se conocían, pero indistintamente justo fue en esa misma época que me contaron. Entonces, y me contaban también su frustración, su pena, un montón de preguntas que ellos tenían de su situación. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí, mientras dormía, siempre tenía sueños de todas estas situaciones. Ahí comencé a escribir La Espera. Comencé a pedirle sus testimonios nuevamente, desde que se enteraron en su estado de salud. Y desde ahí partió La Espera. Fue esa necesidad de querer contar, también con humor, ¿no? Es decir, que fue más bien esta casualidad de las experiencias que te llegaron en el momento lo que te motivó a escribir sobre La Espera e inmiscuirte en este tema de las enfermedades terminales. Así es. Es en cierto momento, pues me decían, ¿no?, que tenían ganas de morirse, que no querían respirar, que ya no querían seguir. Entonces yo comencé a investigar y realmente, claro, cuando uno dice, si tú lees algo como un título, como cáncer, como VIH, como alguna enfermedad terminal, lo único que piensas quizás es en muerte, ¿no? Pero realmente estos testimonios y este personaje me hicieron ver que más allá de la muerte puede haber algo más allá, o sea, no es que tu vida termina. Entonces, me dio la necesidad de escribir para decirles que hay una esperanza y que depende de cada uno, ¿no? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo fue el trabajo con Carlos Gallegos en los arreglos literarios y en la dirección de la obra? Comenzamos a releer los textos de la obra. Y Carlos decidió que tenía que haber un personaje que haya un balance, ¿no? Porque los textos son un poco fuertes. Uh-huh. Entonces, en esta obra había un diálogo entre dos amigos. Empezó así la obra. Uh-huh. Pero el Cacho decidió que él íbamos a integrar a un médico y él decidió dar el guión de este doctor, que tiene un humor bien negro, digámoslo así, se le burla a veces al paciente, entonces tenía la necesidad de estar este médico para que haya ese balance. Claro, de lo contrario tal vez hubiese sido una obra muy muy fuerte. Sí, totalmente, tanto creo que para mí como para el espectador. Por supuesto. Desde el 2012, La Espera ha estado participando en varios festivales a nivel nacional, en ciudades como Ambato, Ibarra, Cuenca, y a nivel internacional, representando al Ecuador en el Festival de Monólogos de Bogotá. ¿Cómo sientes tú que el público ha recibido esta propuesta? Creo que siempre he quedado cuando uno está en el escenario, está dando funciones, es muy enriquecedor porque cada público es diferente, cada función es diferente. Uno puede dar una, dos, tres, creo que voy a la función número 60 o 70 y siempre es diferente. Las emociones son diferentes. El público creo que ha recibido con mucho cariño esta obra. A veces, a ratos están súper, súper concentrados y es como todo el mundo está en un silencio total, ¿no? Pero siempre se rompe esta energía con este médico que nos hace reír a ratos, ¿no? Por segundos. Y creo que le gusta mucho. Siempre se quedan con preguntas. Después de la obra a veces se acerca gente y me hace preguntas y cómo está esa persona o si eso fue real y cosas así, ¿no? Hace un par de años, en el 2013, hicimos funciones para colegios y hubo conversaciones. Después de la función tuvimos conversatorios y, claro, hablábamos sobre sexualidad, sobre el cuidado, sobre la protección, y les interesa mucho. Algunos sí se quedaban un poco asustados, como que ya ahora me voy a hacer un examen. Pero es una cosa que no está exenta a cualquier persona, ¿no? No, ni el cáncer, ni el VIH, no tiene ni estatus social, no tiene nada, ¿no? Te puede dar cualquiera. Las personas que te contaron que fueron parte de los testimonios para esta obra, al verla, cuando vieron la obra, ¿cuál fue la respuesta que ellos tuvieron? Yo estuve muy nervioso cuando supe que iban a ir. Fue en la época de estrenos, hace un par de años, porque decía, tengo que hacerlo bien. A veces uno dice, tengo que hacerlo bien porque ellos están ahí y van a sentir lo que ellos han vivido, ¿no? Entonces, a ratos había una conexión visual y veía cómo disfrutaban de sus risas, como también vi lágrimas. Y eso a mí me llenó mucho. Pues sabías que estabas llegando a ellos. Claro. Pablo, dentro de la experiencia como actor que has tenido, ¿prefieres actuar en grupo o en solitario? ¿Cómo fue también esta experiencia del monólogo en esta obra? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, con Jardín de Pulpos éramos como 10 en escena, 10 actores en escena, y eso también fue muy enriquecedor porque te sostienes de tu compañero, tienes conexión. El teatro es eso, el teatro es una conexión entre dos o más actores, actrices. Entonces fue duro un poco para mí el pasar de estar trabajando en grupos, porque con el grupo Saltamontes también éramos 5 en escena. Pasar a trabajar solo era como que ya las miradas solo se iban hacia ti. Tú entras en el escenario y no sales hasta que termina la obra y era como, Dios, esto es... Era súper difícil al inicio, pero creo que uno le va cogiendo el ritmo. Pero es enriquecedor volver. Luego en el 2016 volvimos a hacer Jardín de Pulpos y luego de estar 3 años yo trabajando solo, volverme a reencontrar con todos mis compañeros. Fue hermoso. Yo lloraba antes y después de la función, pero de la alegría, porque el volverles a ver a todos y tener esa conexión con tanta gente fue enriquecedor y siempre me gusta volver a verlos y volver a trabajar en grupo, ¿no? A veces también uno se sostiene solo y se mueve un poco más rápido solo, pero también es importante el teatro en manejarse en grupo, porque hay una energía muy, muy grande. ¿Cuáles son los futuros proyectos que tienes, Pablo? Bueno, por ahora voy a terminar este proceso de la espera en septiembre. Posiblemente en octubre vamos a retomar Top Secret, que la estrenamos en el 2017, en marzo. Pero la idea es, estoy escribiendo una obra sobre la migración, pero la idea es que seamos 2 o 3 actores, ¿no? No quisiera ya seguir trabajando solo. Siempre es bueno tener esa conexión con el otro. Y la idea es esa, ¿no? Retomar este texto que aún se quedó dormido por algunos años y nada, ver compañeras que quieran trabajar. Perfecto. Pablo, por favor, invita al público a que vean tu obra del sábado 23. Claro, claro, son bienvenidos. La última función tenemos este sábado 23 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro El Ático de Nijinsky. Este está ubicado en la calle 12 de octubre y 20 Milla, edificio El Jirón, torre W, piso 13. Son bienvenidos todos. Muchísimas gracias y por haber venido. Y para terminar y para cerrar también, vamos a escuchar, vamos a dejar al público escuchando un fragmento de la obra La Espera, de Pablo Mosquera. Y se pone metas y trata de correr todo eso, y a nadie muchas veces se preocupa de qué hace o a quién. Papá, ¿se acuerda de mi tía? ¿Se acuerda del cuadro? ¿Se acuerda del niño que fui? ¿Se acuerda de un día que me sacó a gritos del cuarto de mi tía pidiéndome que no pierda el tiempo contemplando un cuadro? ¿Se acuerda? Su rostro, sus lágrimas, su llanto, pidiéndome que no me vaya, que me quede, que lo espere para llorar juntos. ¿Se acuerda? Papá, el niño del cuadro, brillan en mi mente con más intensidad, papá. Esos ojos brillan tanto como los ojos de esa persona que camina sola por la calle, inerte, con la mirada perdida y lanzando gritos al vacío. Esa persona que cree comprender el dolor del otro y que juzga desde su dolor el dolor del otro y que ni siquiera es capaz de aceptarse a sí mismo. Papá, aún no entiendo por qué para esa persona es tan difícil expresar cariño, un poquito de cariño, que prefiere siempre quejarse, gritar, lanzar la primera piedra, correr y desaparecer. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Caballito Azul de Mariela Condo con Alex Alvear. Y también escuchamos la entrevista con ¿quién, querida Gabriela? Bueno, escuchamos la entrevista con Pablo Mosquera, el actor de Teatro Brisa, y un fragmento de su obra La Espera, como lo habíamos anunciado y él mismo invitó al público, el día sábado 23 a las 19:30, la última función en el ático de Nijinsky. Y una cosa interesante para la gente que le haya interesado después de esta entrevista ir a ver, el ático de Nijinsky está sacando unos artículos sobre las obras que se presentan en el ático de Nijinsky. Entre ellas, en realidad la primera obra sobre la que hicieron un artículo es esta. Ustedes pueden meterse al Facebook, revisar el Facebook del ático de Nijinsky, ahí está compartida toda la información para que puedan saber más o menos qué van a ver, o la gente que ya la vio, un poco leer sobre la obra también. Bueno, y estamos acompañados aquí en cabina por alguien muy especial. Correcto, el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, quien nos va a hablar de su última obra. Estamos con la autora de la obra Como el mío ninguno. Estamos con Carla Garzón. Bienvenida. Bienvenida, Carla. Hola, chicos, ¿cómo están? Y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Escenarios del Mundo. Es un placer estar acá acompañándoles y disfrutando esta hermosa tarde con ustedes. Muchas gracias. Muy bueno, pues, Carla, gracias por venir. La obra Como el mío ninguno, de la autoría de Carla Garzón, está bajo la dirección de Jorge Mateus. Esta obra se va a estrenar en Quito el 28 de septiembre próximo en el Patio de Comedias y estará en temporada hasta el 1 de octubre. Bueno, Histeria Colectiva es el grupo de teatro. Cuéntanos, Carla, ¿cómo nace la formación del colectivo y quiénes lo conforman? Lo conforman Andrea Puya y Ana Covagango. Andrea Puya y yo éramos compañeras en la Universidad Central del Ecuador y cuando egresamos decidimos juntar habilidades. Andrea es periodista y es muy buena en esto de la producción audiovisual y nos juntamos con Anita porque ella hace toda la realización de la parte de tramoya, hace utilería, hace vestuario y yo me dedico un poco a la escritura. Entonces nació la idea de juntar habilidades para poder crear un grupo completo, se puede decir así, para no depender de nadie. Correcto. Justamente me imagino que esto fue un motivante también para que las tres personas puedan juntarse. Anita Covagango, Andrea Puy y Carla Garzón son actrices formadas en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y ellas interpretan a Candelaria, Florencia y Basilia, respectivamente, en esta obra Como el mío ninguno. Carla, cuéntanos de qué se trata Como el mío ninguno y cuáles fueron las motivaciones que tuviste para escribirla. Bueno, Como el mío ninguno, primero es una comedia que habla sobre la migración y el amor. Son tres mujeres de diferentes edades y con problemáticas diferentes. Las mujeres ahora es como el mismo problema, pero en diferente periodo. No sé si me hago entender. Sí, como la dialéctica. Exacto. Entonces estas tres mujeres se juntan, trabajan en una panadería de migrantes en los Estados Unidos. Florencia es del Sixi. Candelaria es de Machala, pero antes ha vivido en España. Y yo soy una mexicana que es Basilia. Uh-huh. Es la más joven y es la nueva. Entonces esta chica entra a trabajar en este lugar, en esta panadería. Y Candelaria, que es la más extrovertida, quiere enseñarle a vivir la vida a Basilia. Entonces es una comedia muy, muy buena, porque se tratan problemas sobre el amor y sobre la mujer en sí. Entonces, ¿qué es lo que hablan las mujeres cuando están solas? ¿Qué es lo que se dice? Bastante interesante. Muy interesante, sí. Nos está motivando para que todos asistamos al teatro a mirar la obra. Oye, Carla, y una pregunta. ¿Cuál fue tu motivación? ¿De dónde parte tu motivación para poder escribir esta obra y abordar sus temáticas correspondientes? Bueno, yo viví 6 meses en Estados Unidos y trabajé con migrantes y de migrante. Y fui a trabajar en la panadería. Y fue increíble para mí encontrarme con mujeres de distintas edades y nos llevábamos muy, muy bien. Y es muy interesante los temas de conversación que se tratan cuando las mujeres están solas. No importa la edad que tengas, no importa el estrato social, es increíble. Debes verlo para que lo sepas. ¿Esta historia entonces estaría basada un poco en hechos reales, Carla? Sí, más o menos cojo la experiencia que viví allá y algunos fragmentos igual de mi vida vividos aquí, pero ajá, que los unía a la obra. Y en realidad me gusta mucho más porque es muy sentida. También la obra habla sobre los sueños. Cada una de estas mujeres les atravesó un sueño en su vida y no se cumplió. Y es, para mí, el tema de los sueños me toca full. Y entonces quise tocar ese tema igual. Entonces estas mujeres viven en un lugar muy distinto al suyo, con sueños que no se han cumplido, con amores perdidos, ilusiones perdidas, agobiadas en el trabajo, pero aún así ven esa parte linda de la vida y se permiten sonreír, vivir y soñar aún más en ese lugar. Es como que no es la típica obra que te dicen, ah, sí, los hombres valen harta. No, dicen, sí, valen, pero también valen la pena. también vives momentos lindos. No es que sanatiza o sea, acusa algo. Claro, no espantemos a los hombres porque tal vez no quieren ir a verla. Por favor. No, sí van a querer ir a verla. Así que chicas y chicos, hombres y mujeres, están invitados a ver la obra Como el mío ninguno. Mira, Carla, sabemos que también has escrito otras obras. Esta no es tu primera obra. Cuéntanos qué obras has escrito y bajo qué temática. Ya. Bueno, escribí la primera obra, se llama Soledad Sola. Es una obra que habla sobre el amor igual y sobre la soledad, cabe recalcar la palabra, de una mujer que espera toda su vida el amor y al final, el día de su muerte, lo encuentra. Y entonces depende de ella si se arriesga o no. Y la otra es Tiempos de Guerra en Paz, que es una obra que habla sobre la vida militar y el poder y la guerra, visto desde diferentes puntos de vista. En realidad soy bastante dramática. Y como el mío ninguno, me costó un montón escribir, pero es que en realidad la comedia vende más que el drama. Ese era el problema de mis compañeras. Entonces primero eran Las brujas se salen, que empezó siendo una novela, y le mandamos esta obra al director Jorge Mateus, y como era novela encontró problemas de dramaturgia. Entonces me tocó reescribir la obra basándome más o menos en la otra para adaptarle al teatro. Entonces las dos eran más o menos comedias. Las brujas se salen era una tragicomedia, pero Jorge prefirió que, como el mío ninguno, tenga más tintes de comedia. Y como dicen por ahí, las mejores comedias son las que tienen drama y los mejores dramas son los que tienen comedia. Es un eslogan perfecto para que la gente pueda asistir a la obra que escribió aquí nuestra compañera Carla. Bueno, por el momento vamos a irnos a un pequeño corte. Vamos a continuar en el próximo segmento igual con Carla Garzón y con nuestra gran amiga Gabriela Navarro. Fusiles y muñecas. Juan de Dios Pesa, México. Juan y Margot, dos ángeles hermanos que embellecen mi hogar con sus cariños. Se entretienen con juegos tan humanos que parecen personas desde niños. Mientras Juan de tres abriles, que es soldado y monta una caña endeble y hueca, besa a Margot con labios de granado, los labios de cartón de su muñeca. Lucen los dos sus inocentes galas y alegres sueñan en tan dulces lazos. Él que cruza sereno entre las balas, ella que arrulla un niño entre sus brazos. Puesto al hombre el fusil de hoja de lata y el kepis de papel sobre la frente, alienta el niño en su inocencia grata el orgullo viril de ser valiente. Quizá piensan en sus juegos infantiles que en este mundo que su afán recrea, son como el suyo todos los fusiles con que torpe la humanidad pelea, que pesan poco, que sin odios lucen, que es igual el más débil al más fuerte, y que si se dispara no producen humo, fuego, consternación y muerte. Con misteriosa condición humana, siempre lo opuesto buscas en la tierra. Ya delira Margot por ser anciana, y Juan quien vive en paz ama la guerra. Mirándoles jugar me aflijo y callo. ¿Cuál será sobre el mundo su fortuna? Sueña el niño con armas y caballo, y la niña con velar junto a la cuna. El uno corre de entusiasmo ciego, y la niña arrulla una muñeca inerme. Mientras el uno grita, ¡fuego, fuego!, la otra murmura triste, ¡duerme, duerme! A mi lado, ante juegos tan extraños, Concha la primogénita me mira. Es toda una persona de 6 años que charla, que comenta y que suspira. ¿Por qué inclina su lánguida cabeza mientras deshoja inquieta algunas flores? ¿Será que le he heredado mi tristeza? ¿Será que comprende mis dolores? cuando me rindo del dolor al peso, cuando la negra duda me avasalla, se me cuelga del cuello y me da un beso, se le saltan las lágrimas y calla. Suelta sus trenzas claras y sedosas, y oprimiendo mi mano entre sus manos, parece que medita en muchas cosas, al mirar cómo juegan sus hermanos. Margot que canta en madre transformada, y arrulla un hijo que jamás se queja, ni tiene que llorar desengañada, ni el hijo crece, ni ella se vuelve vieja. Y este guerrero audaz de tres abriles, que ya finge ser apuesto caballero, no logra en sus campañas infantiles manchar con sangre y lágrimas su acero. Inocencia niñez, dichosos nombres, amo tus gozos, amo tus goces, busco tus cariños. ¿Cómo han de ser los sueños de los hombres más dulces que los sueños de los niños? Escenario del Mundo, Radio Revista de Artes Escénicas. Bueno, lo que escuchamos fue Fusiles y Muñecas de Juan de Dios Pesa en la voz de nuestra invitada, Carla Garzón. Y la canción que escuchamos fue Medicina para la Cabeza de Bueyes de Madera. Muchas gracias a Fuera Cabina, a Daniel y a Javier. Bueno, Gabriela, continuemos con la entrevista. Bueno, seguimos aquí con Carla Garzón, quien es parte del elenco y además es la autora de la obra Como el mío ninguno. Cuéntanos, Carla, sabemos que Jorge Mateus está a cargo de la dirección de esta obra. Cuéntanos cómo se vinculó él al proyecto y cuál ha sido el trabajo que están realizando en temas de dirección con él. Primero la obra la íbamos a dirigir nosotras mismas. Pero fue un reto bastante arduo y nos íbamos a demorar muchísimo, entonces decidimos escoger un director y le elegimos a él. Nos gusta mucho su trabajo, trabajó en la escuela de la Universidad Central, en la escuela de teatro, y nos parecía maravilloso su trabajo. Yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él, no fui su alumna, pero Anita y Andrés sí. Así que ellas estaban convencidas que iba a querer. Probamos suerte, le gustó el texto y decidió dirigirnos. ¿Y cuál ha sido el trabajo que están realizando con él? Cuéntanos un poco, ¿se están apegando al texto? ¿Han hecho un poco de trabajo experimental? Sí. Bueno, primero, como él no había trabajado conmigo, hicimos primero como ejercicios de campo para ver cuáles eran nuestras facultades físicas, vocales, y saber desde dónde se va a partir. Pero realmente nos apegamos mucho al texto y trabajamos desde ahí. La estética que maneja Jorge es como un realismo mágico. También es bastante naturalista, así que la puesta en escena maneja ese tipo de estética. Solo al final es como que viene la parte del show, porque también a él le encanta meter esto de la música y las coreografías dentro de escena. Entonces tenemos algunas coreografías y uno como show al final. Uh-huh. Sí. Y ahí en la parte de la estética igual le encanta saber cómo va la obra, desde la escenografía hasta el vestuario. Entonces siempre da sus ideas y acotaciones para que podamos crear. Uh-huh. Bueno, en realidad, todo el trabajo que hemos podido ver nosotros, Gabriela y Pablo, de Jorge Mateus, es un trabajo que se apega mucho a una estética cinematográfica. Desde tu perspectiva, ¿crees que esta estética se mantiene en su obra o están explorando otros lugares no visto antes por Jorge Mateus? No, realmente sí, mantiene esa estética cinematográfica. Desde la creación de la escenografía, todo le gusta que sea como el naturalismo. Entonces, si es en una panadería, tenemos cosas de verdad en la panadería. Igual las paredes, las señaléticas, absolutamente todo, la escenografía es súper naturalista. Bueno, pues esta obra, Carla, quisiéramos que nos invites al público oyente. ¿Cuándo se va a estar presentando? ¿En dónde? ¿Qué fechas? Bueno, la obra se va a presentar en el Patio de Comedias. Nuestro estreno es el día 28 de septiembre. Es jueves 2x1, así que las entradas estarán a $8. Y el viernes, el sábado y el domingo tendremos precios de $15. Si desean preventas, pueden contactarse con Escenarios del Mundo y la entrada a la preventa estaría a $10. Así que aprovechen. Sí, recuerden que si desean poder comprar preventas, nos pueden escribir a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Por favor, Gaby, ¿cuál es nuestro Facebook? El Facebook es El Gran Escenario del Mundo y Twitter @ El Gran Escenario del Mundo. Con mucho gusto podríamos ponerlos en contacto con la producción de la obra Como el Mío Ninguno. Y igual, si ustedes perdieron algún dato, se olvidan a qué hora es, nosotros vamos a estar publicando el lugar y las horas de la obra para que puedan asistir a ver a nuestra compañera, amiga, Carla Garzón. Así es, Carla, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy y esperamos que tengan mucho éxito en su obra. Muchas gracias, chicos, y espero verles ahí a ustedes también en primera fila y a todos nuestros oyentes que se animan, no se van a arrepentir. Sí, Carla, muchas gracias por haber venido al Gran Escenario del Mundo. Esperamos que puedan seguir asistiendo, vernos en otra oportunidad. Y creo que este es el final del programa del día de hoy. Un programa que en realidad ha sido muy especial para nosotros. Hemos podido presentar dos entrevistas a dos personas que admiramos mucho. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, incluyendo nuestras oyentes que desde Alemania. Sí, muchísimas gracias a ese público que está escuchándonos por internet. Y pues, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know, the passing years will show. You've kept my love so young, so new, and time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show, you've kept my love so young, so new, and time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. esperamos en una próxima emisión del Gran Escenario del Mundo.